espalda también. Pueden juzgarme de loco y demás, pero nada lograrán, porque yo nunca le negaré. Yo sé que nunca desistiré. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi amigo. Lo veo en las nubes, coronado es el Hijo de Dios. De mí pueden herirme hasta morir, pero nada lograrán, porque yo nunca le negaré. Yo sé que nunca desistiré. Yo sé quién he creído. Yo sé quién es mi amigo. Lo veo en las nubes, coronado es el Hijo de Dios. Nunca, porque lo amo tanto.